digo te quiero con el alma, te adoro con locura, te doy mi corazón. Por eso te quiero con el alma, te adoro con locura, te doy mi corazón. Alístate con tiempo y te llevo a Sinahuiza, para que tú conozcas el rancho donde nací. Y cuando tú lo mires dirás que es muy bonito, con sus lindas mujeres que viven por ahí. Te quiero con el alma, te adoro con locura, te doy mi corazón. Alístate con tiempo y te llevo a Sinahuiza, para que tú conozcas el rancho donde nací. Cuando tú lo mires dirás que es muy bonito, con sus lindas mujeres que viven por ahí.